porque tiene un estribillo así como un coñazo. Lo vais a coger enseguida y si lo cantamos todos a lo mejor se une y lo llevamos crudo, ¿vale? Manera de vivir, sí. Gracias.